aquí. No me busques, que ya nada quiero. Ya fue esto para mí, no quiero más. Otro día con resentimiento. Y aunque ya sé, de vez en cuando me querés, siento algo por vos que nunca me hizo bien. Y aunque ya sé que me tuviste alguna vez, es difícil tener que dejarte en ayer. Mientras más lo pienso, duele. Me gusta pensar que ya no estoy perdido. Sigo aquí, muriéndome solo por vos. Tengo que decir, no quiero más de eso. Sigo aquí, muriéndome solo por vos. Hoy me voy a ir, no quiero más tus besos. ¿Y esto es? Toco para vos. Mejor sin vos.